Mis niños, recuerden que parte de nuestros sueños tienen que ver con el estudio. Si sueñan con viajar y conocer muchos países, tienen que saber comunicarse y expresarse. Por eso es bueno que estudien inglés y otras lenguas, que aprendan otras culturas. No se les olvide que cada vez tenemos que ser mejores para lograr lo que queremos.